Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en Radio Malón, entre amigos. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio para hacernos compañía, estar un rato con ustedes en el lugar que se encuentre. Ojalá seamos eso que deseamos todos, ser simplemente una compañía grata en cada uno de ustedes. Cuando nosotros hablamos de libertad, casi siempre nos referimos a las personas que están presas, privada de su libertad. Casi es obvio que la gente, cuando se habla de libertad, piense de eso. Pero, ¿qué es la libertad? ¿Qué es ser libre? Me acuerdo que cuando iba a la escuela en la primaria, mi maestra me decía que mi libertad terminaba donde empieza la libertad de mi compañero, que es mi compañero de banco. En aquellos tiempos teníamos los pupitres compartidos. Y yo me hice la idea, desde aquel tiempo, de tener ese concepto de la libertad, sin entenderlo mucho, pero sí lo tenía muy presente. Hasta que uno empieza a andar por la vida y se encuentra con un montón de cosas y empezás a entender lo que significa realmente la libertad. Porque cuando, no sé, más de uno de ustedes seguramente han tenido en algún momento que irse de casa a hacer de la vida algo. Cuando vos estás con tus viejos, tenés algunas pautas que te imponen los viejos, que es esto podés hacer, esto otro no. Y muchas veces, seguramente lo pensábamos, por lo menos yo lo pensé, mis viejos no me dejan ser libre. Cuando me imponían algunas cosas donde, por ejemplo, no poder ir a jugar al fútbol. No podía estar hasta las 11 de la noche, 12 de la noche afuera, por ejemplo. Tenía que estar a las 11 de la noche en casa. Viéndolo así, seguramente podríamos decir, y sí, mis viejos me coartaban la libertad, no me dejaban vivir. Pero después, pensándolo bien, ya más grande, con hijo, empezamos a entender un poco más el significado de esa libertad. Creo que los viejos, así a su manera, nos enseñaban esto que en la escuela nos dijeron, que la libertad comienza donde termina la del compañero. Y cuando nos tocó realmente ejercer esa libertad, es donde me di cuenta de que no es fácil ser libre. O mejor, lo podemos decir de esta manera: para ejercer esa libertad tenemos que tener los ovarios bien puestos o los huevos bien puestos. Porque es muy fácil decir, exigir libertad, cuando sabes que otros están perdiendo su libertad y vos no te haces cargo. Cuando te tiene que tocar esa parte de que sos libre y la tenés que ejercer, esa libertad, con responsabilidad, con todo lo que significa, ahí empieza esta cuestión de lo que el significado que le daban nuestros viejos a esa libertad. Y no digo nada a aquellos que vivieron el proceso militar, por ejemplo, haber tenido coartada la libertad. Dicho esto, creo que es muy fácil hoy poder hablar de esto y salirle al cruce a aquellos que le echan la culpa a alguien de que le está coartando la libertad cuando nos piden que nos quedemos en casa para cuidarnos de una pandemia, de un bicho que anda dando vuelta. Entonces me pregunto, ¿en qué responsabilidad estamos ejerciendo esa libertad de la que nos enseñaron nuestros viejos? Porque la libertad es esa, ser responsable de nuestra libertad. Yo puedo hacer lo que se me canta mientras no le joda la vida a otro. Eso es ejercer y ser responsable de la libertad. El día que me tocó a mí ejercer esa libertad, pude entender un montón de otras cosas. Cómo nosotros mismos, sin darnos cuenta, le coartamos la libertad a otra gente, sin darnos cuenta. Por el solo hecho de vivir, como decía también mi viejo, en una nube de pedo, y no hacernos cargo de la vida. Porque la vida misma es la libertad. Y dicho esto, también quiero decir que cada uno de nosotros hoy no solamente somos libres y responsables, sino también que exigimos que cada uno que discute, pelea, pidiéndole más libertad, que se haga cargo de lo que le toca en su libertad. Entonces después sí sentémonos a charlar qué significa la libertad. Porque primero, ser responsable de cómo ejercemos cada uno personalmente nuestra libertad, para que después podamos hablar seriamente de cuándo nos coartan o no la libertad. Porque es muy fácil hablarlo, decirlo. El tema es ejercerlo. Escuchamos En Libertad por Inti Illimani. Quisiera tener alas para volar, para volar. Quisiera tener alas para volar, quisiera tener alas para volar, para volar. Cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad, en libertad. Como los pajarillos en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser, quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser, caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser, sin prisa ni motivo para volver, ni motivo para volver. En libertad,

Es hermoso estar en el estudio con rodeado de flores. Nosotros aquí, por suerte, en el estudio de la radio, podemos darnos ese lujo. Es tan buena. Muy buenas tardes, Lorena, ¿cómo le va? Hola, Juan, ¿cómo estás? Y ni hablar, yo acá acompañada de dos caballeros ahí, siempre... Aparte, siempre se vienen con una gorrita diferente. Para disimular algún defecto físico que tengo en la cabeza. Así que da gusto compartir el estudio acá con el caballero Juan y con Enrique también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me miraba cómo se llamaba aquel cristiano. No, por favor. Es que me van cambiando las gorritas ahí. Digo, ¿quiénes son estos muchachos cada jueves? Digo, ¿cómo será esto en la primavera? Cuando esa tierra con sus aromas y todo más recuerde que estamos hechos de ese barro, ¿no? De tierra sur. Esto va a ser terrible, mamarrachito mío. No. Bueno, esto va a ser tremendo. Bueno, saluda a la audiencia, por supuesto. Pero ni hablar, por supuesto. No, nos saludamos entre nosotros y el resto de los amigos que están ahí que ya, están en el mundo ya. En el mundo en ya. En el éter. Internet. Bueno, un saludo a Mario Parada, que seguro que está ahí firme como clavo en mesa. Uh-huh. Mónica, seguramente el domingo nos vas a estar escuchando. Uh-huh. Así que saludo también para Mónica y todos los que estén ahí, prendidito. Sí, como es ahí se me fue el nombre, pero tengo a una Margarita. Marga. Seguro que está prendida también. Saludo a Marga. Así que un saludo a mi hermana Elba, que está en San Juan. Ajá. Un saludo enorme para los sanjuaninos allá. Ay, deben tener más calorcito que acá, ¿no? Oh, no sabe, dice que está hermoso. Pero bueno, si nosotros necesitamos ir para allá, hay que ir en esta época. Claro. Porque en verano imposible. No, porque no. No tienen que dejar en alguna de estas bodegas que hay. Una heladera todo el día. En un viñedo. Yo voy a San Juan, voy a un viñedo directamente. Claro, pensé que me iba a decir a trabajar. No, sí, a trabajar. Sí. ¿Qué tipo de trabajo iría a hacer usted? A Qatar. Exactamente. A Qatar. Enrique ya sabe a qué iría. Claro. Ni lo pensó. No se va a Oriente, se va a Qatar de acá. A Qatar, a San Juan. Yo digo, bueno, le voy a llevar un par de aritos, se va a Qatar, le pongo un par de aritos, pero no es. Y otra cosa. Otra es cosa. Un lindo laburo, le diré. ¿Ah, sí? Uh-huh. Sí. Bueno. Y no me voy a seguir yo con un saludito para otra Margarita, que le decimos Mimi también, así que saludos para ella, que escucha el programa también. Bueno, a todos los amigos que están en sintonía con nosotros, aquellos que han colgado la radio, uh-huh, el aparatito, la espica, colgada en algún lugarcito seguro, o alguno su celular, que tenga con su aplicación y escuchándolo desde algún lugar. Sí, en algún bolsillo de alguno podemos andar también. Sí, en los auriculares de no andar saber de quién, ¿no? Antes se acuerda que cuando usted era chico, yo no había nacido, por supuesto. Van a hablar de temas que yo no voy a saber. Otra que sale. ¿Qué alegría la nena? A la bebota. Que la gente se ponía alrededor de la radio y la miraba como si hubieran imágenes, ¿no? Pero había que enchufarla y no, uno no podía escuchar radio si no estaba al lado del aparato. En cambio, ahora lo que decís vos, Lorena, quién sabe, en cualquier lugar. Es más, estos tipos que están dando vuelta alrededor del planeta, estos que están mirando así, Los va a llover. Mire, parece que va a llover en Lago Puelo. Ahí están los muchachos ya en la... Se oscureció. Llegó el Juan. Poné la radio malón a ver qué están diciendo estos muchachos. Claro. Seguro. A ver si va a nevar, va a llover o qué va a pasar. Claro. Como ahora. Sí, es verdad. La tecnología ya no es solo la radio, pero que es cierto esto que dice, ¿no? De cuando uno estaba ahí escuchando radio, es como estar ahí, prestándole también su atención. Depende de los momentos del día, ¿no? Que uno se sentaba a relajarse a escuchar radio. Si no, en el trajín del andar, escuchando radio. Sí, yo lo que me acuerdo era que no disponíamos, que no se movía una mosca. Eran el momento en que estaban servicio al poblador rural. Sagradísimo. Bueno, había que silencio total. Sí. Y si no, nos echaban afuera directamente a nosotros a jugar. Y como la canción de Carel, ¿viste? Hasta el perro tenía prohibido Carlito no podía ladrar. No podía ladrar. No. Pero ese aparte el rol importantísimo que tenía, ¿no? Que sigue teniendo. Y lo sigue teniendo ahí en lugares en lo que es el único medio de, quizás a veces, de hacer llegar alguna información. Imagina Ahogado, mensaje, por ejemplo, los lugares. Pero a lo mejor toda la provincia tiene la costumbre, porque hay gente que vive en el medio del campo realmente. Sí. Y sin señal de ningún tipo, no solamente la radio. Solamente la radio. ¿No? Pero imagina Ahogado. Es más, hay veces que se van de mambo. El otro día, la lista de las mujeres que tenían que ir al turno de ginecología. Claro. ¿Qué le importa? Sí. Ay, parece que la Josefa anda con problemas de ahí abajo. Pero es el gran medio. Creo que no hay otra forma. No hay tecnología que vaya a reemplazar El día que le pongan internet, sí, doña Josefa, le van a mandar un WhatsApp bien íntimo. Mire, ya tenemos turno para usted, pero ahora va a tener que escuchar todo el Bolsón, Lago Pueblo y Aledaño. Que tiene que ir al ginecólogo. Claro. Y bueno, es así nomás. Y no te digo nada cuando llaman a los señores que tienen que ir a hacer esa colonoscopía a los varones. Se enteró todo el mundo que fue fulano. Recuerde que tiene que ir para el lado del hoyo, vea. Bueno, y todo eso. Y bueno, eso es radio. Es radio. Y bueno, y nosotros humildemente pensamos que está pasando eso. Mucha gente sentado escuchándonos. Ahí, y muchos, como hacían algunos, es decir, che, no hay pila, apaga la radio, porque esa cosa no importa a nadie. Se dan cuenta enseguida. Y apagaba la radio y la pila, había que conservar las pilas. Así que la radio, bueno, perdón, pasando me eso. Meto en esto, ¿no? Sí. El precio que están las pilas. Ah, bueno. Mi abuela tenía una radio que llevaba 4 pilas de esas grandotas. ¿No? Pero nunca ella me mandaba, vaya a comprarme pilas, después yo paso por ahí y le pago. Pero nunca se ponía a pensar, ¿qué hago? ¿Compro las pilas? Pero ahora realmente es casi prohibitivo, ¿no? Sí. Y no te digo la otra, que son recargables, casi prohibitivo. Claro, son tipo baterías chiquitas. Sí, son carísimas. Bueno, yo no hace mucho compré las AA. Sí. Ciento, no sé cuánto estaba cada una. Sí. Es así que después hacer la técnica esta de cuando empiezan a andar medio mal, a recalentar, poner ahí al solcito un rato. Decís vos que tenés la pila, entonces le puedes ver el lado positivo, ¿no? Claro, por supuesto, si no, mire, le voy a ver todo el lado negativo. ¿No tienen otro operador para traer usted? Bueno, dicho todo esto, sí. Digamos, si usted lo escuchó, no... Por favor, perdón. Si queda alguien, ¿o no? Tienes razón. De entre amigos. Es lo que normalmente charlamos. Sí. Porque si no hacemos otro tipo de programa, si vas a hacer un programa muy... ¿No te gustaría hacer un programa religioso, por ejemplo? No da. No, creo que no. Te tengo que cambiar el operador. Detente, pecador. Habían temas que no podríamos tocar acá. En serio. Nos cortarían la libertad. La libertad, exacto. Bien. Diga. No, yo creo que no me quedó a nadie para saludar. Y además recordarle sí. Que este programa sale en diferido en Viedma. Sí. Sí, por Radio Encuentro, la comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones. Y lo pueden escuchar los domingos. Exactamente. Así que. Por supuesto, esto va el saludo para toda la audiencia de Radio Encuentro y gracias a aquellos que nos abren la puerta para escucharnos. Así le vamos a contar a los amigos de Viedma y también a los de acá de la comarca y el mundo entero, como lo decimos, internet es mundial. El domingo, cuando nos estén escuchando, vamos a estar cumpliendo 2 años de programa. Ya, que aguante, todavía nos va a aguantar. Pero miren, 2 años ahora hasta hablo al aire. Sí. Y nosotros tenemos una promesa sin cumplir, que era una, hacerle una choriciada al amigo toda la pandemia. Pero ya le paso el CBU, no la se haga problema. La culpa de la pandemia. Culpa de la pandemia es que cumplimos años en invierno que no se puede hacer nada afuera. ya se venía palpitando. Sí, por eso buscamos en qué momento arrancar, ¿vio? Pero bueno, no sé, tendríamos que ver, porque habíamos prometido también los músicos en vivo, pero bueno, eso es una cuestión

la Laguna de los Buenos Pastos, del Sol, o más vulgarmente conocida como la Laguna Salamín, se encuentra en una antigua turbera en cercanía a la planta urbana de El Hoyo. Declarada Reserva Natural Municipal en el año 1992, con el objetivo de preservar las aves que anidan su ecosistema tan especial. Forma parte de las áreas protegidas que tiene la provincia del Chubut, realizándose los censos de aves neotropicales organizadas por el Buró Internacional para el Estudio de las Aves Acuáticas y los Humedales. Por su fácil acceso, es el lugar privilegiado por los fotógrafos, ornitólogos y músicos, ya que es muy fácil observar y fotografiar aves y otros animales silvestres, y es ideal para la grabación de voces y sonidos naturales. Laguna Los Buenos Pastos. La descubrimos. Recuerde que estamos haciendo Entre Amigos, este programa que sale por Radio Malón, 101.1, si lo puede sintonizar aquí en ¿cómo es? Lago Puelo, Bolsón, El Hoyo. Capaz que es con un poco de dificultad, pero seguramente va a poder sintonizar. Tenga paciencia. Ya vendrán tiempos mejores y levantaremos la antena. Y ahí vamos a reventar. Pero por ahora, el agradecimiento a todos aquellos auspiciantes que nos dan una mano. Pero si usted necesita otras voces, necesita escuchar otro medio de comunicación, o simplemente porque tiene ganas de colaborar con otro medio de comunicación, estas puertas están abiertas, los teléfonos nuestros están disponibles para que nos llame y nos haga su aporte económico que necesitamos nosotros aquí en la radio. 15-4-70-18-42 o 15-4-59-85-40 para darnos una mano, ¿sí? La publicidad que nosotros podamos dar de aquí, a nosotros nos sirve mucho para todo esto, para poder levantar la antena, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez poder recibir usted un servicio distinto, otro servicio de radio, otro medio de comunicación, otras voces. Así que bienvenidos a todos aquellos y gracias a los que ya nos están dando una mano desde el principio, aporte, ¿no? su colaboración. Así que gracias por eso. Con el programa, con la radio. Repito los números. Por favor. 15-4-80-26-24, 15-4-70-18-42 y también puede hacer al 15-4-59-85-40. Y bueno, para la gente de que está un poco lejos de acá, de la comarca, tienen que discar la característica. 2944, como hace Mario Parada de Esquel. Exacto. Es la rosa. Claro. Gracias a todos ellos nos acompañan, están ahí, y nosotros sabemos que están. Aquellos por ahí que no tienen la posibilidad de llamarnos, pero sabemos que están. Pero nosotros agradecidos porque podemos en este ratito de radio poder estar haciéndole compañías a muchos. Hablando de compañía, y una de las cosas que hacemos

pies en foto otra vez. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque hoy, reina, yo quiero regalarte mi amor, yeah. Hoy yo quiero regalarte mi amor. Hoy yo quiero regalarte mi amor. Hoy yo quiero. Yo me cuido. Yo me cuido. Yo me cuido. No compartimos el mate. Saliendo de casa solo para lo indispensable. Ventilando los espacios y con el barbijo siempre puesto. La pandemia está golpeando con fuerza a nuestra comarca. Y solo así, entre todos y todas, podemos frenar esta segunda ola. Sigamos cuidándonos juntos. Es un mensaje de la Municipalidad de El Hoyo. Kinesia. Pilates con camas. Una actividad física centrada en el cuidado íntegro de tu cuerpo. Un método que ejercita y tonifica toda la musculatura corporal de manera consciente. Mejora tu elongación. Genera mayor movilidad articular. Alivia tensiones y corrige la postura. Las clases son personalizadas para mujeres, hombres, embarazadas y tercera edad, diseñadas acorde a cada alumno, brindándote el cuidado que vos te mereces. Un gran aliado para aquellas personas que sufren afecciones en la columna vertebral por su gran contenido terapéutico. Y para que tus clases sean dinámicas, innovamos con nuevos accesorios. Acércate, la clase de prueba es gratis. Te esperamos en Kinesia, Avenida Los Notros, primer piso, local 1, teléfono 15-427-0144. Clases a cargo de la profesora nacional de educación física, Carolina Aguel. Kinesia Pilates, salud y bienestar. ¿Qué es lo que anda callejando? Métase por el rancho, chico. La autoridad nos ha dicho que no se puede salir y en eso habrás de cumplir. Sosegate, desprolijo. ¿No ves que anda dando un bicho perjudicante? Se ha ganado en un instante embichando al mundo entero, urdiendo el muy traicionero contagiar al caminante. Es un virus inavenible que nunca en cara de frente se apersona arteramente. Hay que cerrarle las puertas y voltea en forma cierta a cobardes y valientes. Jabónese bien las manos, no tosa de cualquier modo, estornude contra el codo, tenga limpia la cocina con jabón y lavandina y desinfeste bien todo. De mientras dure esta peste, en mi querencia me quedo. Tranquila, no tengo miedo, porque ya me han explicado. Solo hay que tener cuidado y no julepearse al pedo. Ojalá que estos sucesos nos hagan considerar que hay que aprender a tirar para el mismo lado todos y salgamos codo a codo hasta que vuelva a aclarar. Quédate en tu casa porque no podés salir. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva. Muchas gracias, compañero. Acá estamos. Seguimos nosotros en Haciendo Entre Amigos, Lorena. Sí, ¿eh? Estamos muy atentos. Muy bueno lo... De Doña Jovita. Gracias, Doña Jovita, por los consejos. Con los grandes consejos, a seguirlos aplicando. Si no lo entendiste, en un rato te lo repetí. Le traje algo de Graciela Zuccarelli, ¿sí? Como para compartir un rato. Que los espinos y piedras, los arbustos y rocas cercanas, no te impida ver el cielo, la realidad secreta, la magnitud del universo, frente y delante de ti, por encima, allá en lo alto. Mi interior, cuando se cansa de la ficción, busca y busca. No te olvides de buscar la verdad interior dentro tuyo. Y, oh tremendo destino, que amenaza, acecha. El destino no te obliga, me dijo alguien. Porque a veces, aunque un hombre o una mujer estén preparados, no pueden aceptar, enfrentar o cambiar este destino. A menos que se hayan vuelto realmente conscientes de su vida y dominen su camino. De lo contrario, todo es devenir, dejarse llevar. Graciela Zuccarelli. Vamos a acompañar este hermoso momento con un tema muy bello de Jairo, Volver a Vivir. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, a silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Comunitaria. Volvería a nadar en el río, a trepar por las ranas, a silbarle a la luna. Volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda. Volvería a vivir como ahora. A saltar por los charcos, a faltar al canario. Volvería a llorar en el cine, a rezar el invierno. Volvería a fumar en la esquina, a pelear las palabras. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir. Volvería a nacer en el sur, a tener un hermano, silbarle al canario. Volvería a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Nacer en el sur, a tener un hermano, a cantar en la lluvia. Volvería a vivir como ahora. Qué 101.1 La Comunitaria. Este tema que escuchábamos recién, sí. Lo puede encontrar en Jairo 50 años, con un montón de músicos, una maravilla el disco. Así que ahí puede disfrutar de la música y de muchos este músicos. Este tema y otros tantos. Ya, de otros tantos, que nosotros, o sea, ya hemos pasado algunos. Muy bien. Con los Alieres de Lorena también lo puede encontrar. Claro. ¿Usted tenía algo para compartirnos? Sí, muy importante. Espero que después me pueda decir si conoce a algunos amigos. Un 15 de julio del 2010, sí, se sancionó la ley del matrimonio igualitario. No. Dentro de esas cosas que pasan desapercibidas, pero son logros que se dieron en un momento político, que eso no hay que olvidarse. Sí. ¿Sí? Y cuando hablo de momentos políticos, significa que había un pueblo exigiendo cosas, sí, derechos que no estaban, y que cuando están dadas las cosas, ocurren estas cuestiones. Como por ejemplo esto, que es muy importante y que tenemos seguramente amigos que gracias a esta ley han podido ser felices y convivir y vivir juntos, ¿sí? Sí. Así que recuerdo, vuelvo a reiterar, 15 de julio del 2010 se sancionó la ley del matrimonio igualitario aquí en Argentina. Esto me lleva un poco también a lo que hablaba, ¿no? De la libertad, de poder tener la libertad de elegir algo tan importante como es ser feliz, sí, ¿no? Nada más y nada menos. ¿Qué le parece? No quiero dar, yo tengo amigas, sí, que gracias a esta ley hoy pueden estar juntos, formalizar y ser feliz, su formar su relación. Me acuerdo el nombre de una de ellas, me queda feo, ojalá mi hija me esté escuchando y me lo pueda mandar para nombrarlo. Pero uno es Lucrecia. Uh-huh. Lucrecia tuvo mucho tiempo así con ese temor, y bueno, gracias a esto hoy bueno, están juntos y son felices conviviendo. Uh-huh. Y tengo otros que amigos que el tema es verle la cara, ¿no?, a ellos, de la felicidad de respeto, haber, ¿no? Porque claro, esta ley hace que se los respete. Claro. Es eso, respetar la libertad de esas personas de ser. Claro. Bueno, y por eso es que es la importancia que tiene esto, por la que nosotros siempre hablamos de esto de la discriminación y toda la historia. Y bueno, esto ha venido a acomodar un poco los tantos, ¿no? De tantos derechos que el pueblo necesita, y este es uno. Es un poco de respaldo a lo que uno busca lograr en la vida. Así que bueno, para todos aquellos que seguramente nos escuchan, felicidades y ojalá sigamos teniendo más derechos que se nos puedan empezar a dar de a poco, ¿no? Okay. Que hoy escuchaba a uno de los que está también, creo que se transforma en ley en poco tiempo, que es a las madres que se le paga un sueldo por haber tenido hijo nomás. Aquellas mamás que por cuestiones de haber tenido haber parido han dejado de trabajar, que a la hora de poder jubilarse esas madres se le pueda un año por cada hijo. Exactamente, eso se le computa un año de aportes por cada hijo. Exacto, gracias compañero, eso que que me parece que eso son otros logros, ¿no? Que estaban ahí, a lo mejor cajoneados, olvidados, sí. Se empiezan a dar. Que es un bienestar para la gente. Exigencia de cosas que han sufrido en su momento y de mejor vivir sería, ¿no? Y esto de la libertad. ¿No? Bien. Yo tengo dos cositas como para aprovechar y hablarlo acá. El domingo fue un día muy grato para poder salir a tomar un poco de aire, de esparcimiento, con los cuidados correspondientes. Tuvimos el placer de venir acá al mirador del Lago Puelo, vendría a ser, ¿no? Y grato el cuidado, lo que se le ha hecho a todo el sendero que llega al mirador, muy lindo porque necesitaba un mantenimiento, un mejoramiento de ese espacio. ¿Usted opina lo mismo? Pues que sí, lo veo que me mira muy serio, capaz que fui con otra persona y no con... ¿Cómo la miró? Miró como que no, él no era el que iba conmigo. Vino con él, usted también. Por eso digo, a ver, quizás él vio otra cosa. Sí, obviamente, como mujer que soy minuciosa para ver cosas, hay dos pequeños detalles que yo le sugeriría que lo corrijan o lo vean. Para el bienestar del ser humano, para la salud, el cuidado de las personas. Hay en todo el sendero hay dos taquitos, por lo menos que yo vi, que sobresalen del hierro que colocaron para poner piedras o un escalón. Y sobresale del nivel de la piedra eso. Entonces, puedes caerte mal y tener un accidente. O caerte lindo, arriba del fierrito y ya lindo. Eso es una desgracia. Así que por ahí estaría bueno que dentro de las posibilidades pueden hacer el recorrido y verificar esos pequeños detalles que pueden ser complicaciones graves para los que tenemos la posibilidad de hacer un paseo. Sí, pero en las general caminatas. Muy bello todo eso. ¿Y el segundo? Esos son dos cosas. Son dos fierritos. Dos en una. Dos fierritos. Dos fierritos. Exactamente. Dos fierritos para ir y meterle martillo más a lo que cierre y cortarlo a nivel. Uh-huh. Para mí, son sí, muy buen trabajo. Yo creo que lo que. Trabajo, el detalle que vi. Ahí. Sí, ahí han puesto laburo. Uh-huh. Ahí se nota cuando. La persona que va a laburar le pone esa cosa que tienen los artesanos, aquel que va a laburar de verdad. Ahí, en ese sendero, le han puesto muy buena onda. Muy así bien. Que felicitaciones a los amigos que han hecho el laburo. No sé si y parque felicitaciones a Parque, ¿no? Parque está encargado de eso. Uh-huh. Y por favor, páguenles el sueldo a los muchachos de Parque. Están haciendo su reclamo. A ver, Arcioni, ponete las pilas. ¿Quién tiene que pagar? Si les digo, va a pedir perdón, Fernández. Usted bastante hortiva con Fernández. Bien, mira. Fernández. No le pague nada. No, vio que. Acá vio que uno puede tener una bandera, una ideología, pero cuando hay que decir las cosas. Se la manda a la guardada. Es que, claro, porque no puede ser que. Esa gente que cuida el lugar, cuida el bosque, cuida esos senderos donde la gente va, no le estén pagando el sueldo. Pero digamos. ¿Estás seguro que los que hacían esta demanda eran de personal del Parque Nacional? Está en la entrada del Parque Nacional con su bandera haciendo reclamo por reclamos salariales. Sí. Así, no es que no le paguen, sino que quieren actualizarlo. Seguramente, sí. Pero con sueldo atrasado, decía. Ajá. Y después, bueno, sí, también. Usted me preguntó la segunda. Usted viene con el fierrito. Y usted dijo la segunda y yo, mi cabeza siguió trabajando. Usted viene con el fierrito y yo le da con un fierro. Claro, no, pero pensando en estas cuestiones de la segunda. Me entra una contradicción, ¿no? En el trayecto ese también vimos que el lago se ve que hubo un momento en que ha crecido muchísimo y arrasó con mucha madera, mucha leña. y está ahí toda... ¿Vos viste leña? Yo vi leña. Claro. Y veo esa cantidad de leña que... No sé si embellece todo el recorrido del lago. Y veo necesidades de gente en esta época de invierno. Y digo, se podría, porque es... Limpiar no sé, el... Pero me entra esa contradicción que es parque nacional. Claro, uno no sabe si no te dejan sacar una ramita de un parque nacional, ¿viste? Para mantener el medio ambiente. Pero de todas formas, vivimos en un lugar rodeado de árboles, más después de los incendios. Sí, que sí. Inclusive dicen que es un peligro que esos árboles queden en pie. Están secos, o sea, es un peligro, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, hablando de eso, perdón. Por esta cuestión de que como parque nacional eso tiene su atractivo, pero a su vez está obstruyendo todo el sector de vehículos, todo. Fue interesante la cantidad de madera, de leña que arrastró. Sí, maderita para hacer artesanía. Ah, sí. Ajá. Yo vi maderita para hacer artesanía. Ella vio leña para la gente, para la necesidad de... Pero él tiene un corazón sensible. Sí, es tan buena. Es tan buena. Qué malo. Bueno, pero no quiero dejar pasar el tema de... El señor habló de los incendios. Sí. No sé si nuestros amigos que nos escuchan han visto o tienen ese coraje de ver TN, por ejemplo, o Canal 13. Uh-huh. Y han visto el informe que salió... Por el tema de los incendios, Canal 13 hizo una... Bueno, vinieron y mostraron lo que estaba pasando con el tema de los incendios. Sí. Dentro de todas las cosas que dijeron, hay muchas verdades de las que la gente está reclamando todavía, que, bueno, no han llegado. Y eso es verdad, nosotros lo hemos dicho acá, digamos. Tantas cosas que están sin hacer, sin resolver y sin respuesta. Sí. Eso en el informe está, está la gente que lo dice. Yo, qué sé yo, hay cuestiones, tengo por mi convicción, no sé, le creo la mitad a TN, le creo la mitad a Canal 13, digamos... Lo miro con ese recelo que tengo por su historia, por todo, ideológica inclusive, que tiene Clarín, porque todos esos medios pertenecen a Clarín. Pero, digo, los medios locales, los medios nuestros, ¿qué están haciendo con esta cuestión? ¿Hay algún trabajo de investigación? Serio, ¿no? Desde acá, porque está el reclamo de que venga el presidente, por ejemplo. Dentro de ese informe sale el reclamo de que venga el presidente. ¿Otra vez? Pero se olvidaron de que lo sacaron a patadas al presidente. A pedrada. Entonces, esas cosas son las que no se dicen. Porque lo mismo, digo, que a lo mejor reclamaron y estaban esperando la presencia del presidente que fuera a verlos, porque eso es lo que iba a hacer. Sí. Un grupo de gente le impidió eso. Yo creo que tendría que haber también un reclamo a esa gente que impidió que el presidente fuera a visitar a los vecinos. También decir todas esas cosas. Y decir también que en el momento que se produjo el incendio, a la semana, Arcioni lo miraba por TV. Que después vino con el presidente para no venir solo porque sabía que la gente lo iba a sacar a patadas también. Y lo sacaron a patadas también y la ligó entonces, el presidente. Yo creo que ahí está el tema de poder aclarar la cuestión. ¿No sería que lo querían sacar a patadas al gobernador y no al presidente? Y que el gobernador se metió ahí para que quedara... Sí, que se escudó detrás. Perdón, sí, pasó eso. Se escudó detrás. Bien, esas cosas son las que hay que decir... A decirlo a TN para que se entere el mundo, para que se entere la ¿Pero gente. ¿Pero qué piensa que TN... ¿Quiere ensuciar a Arcioni o quiere ensuciar sabe, a... Piensa, uy, caramba, nos hemos equivocado. ¿Usted piensa que ellos lo hacen por error cuando mandaron a decir que las mujeres estas estaban embarazadas, que el gobernador de allá le sacaba a los chicos No sé con qué objetivo un gobernador peronista le saca a los chicos a las mujeres celulares después, no sé. Claro, pero ¿sabés lo que me llama la atención, sí, Enrique? Es la gente que habló por TN, uh-huh, ¿sí? Le pusieron una cámara y hablaron. En ningún momento del informe sale que ustedes, muchachos de TN, dijeron que este incendio había sido producido por los mapuches. Esa misma gente sigue avalando de que fueron los mapuches los que prendieron fuego. No fueron capaces de tener la cámara de alguien que vino a decir cosas que no son verdades. Uh-huh. Esa misma gente tendría que haber dicho, muchachos, está bien, nosotros vamos a decir todo lo que tenemos que decir, pero también decir que le pedimos disculpas por haber dicho lo que dijimos. No lo dijeron. Y son vecinos nuestros, ¿eh? No, eso no, yo no lo puedo escuchar, discúlpeme. No, yo tampoco lo puedo escuchar. Yo sabés cómo lo... De hecho, tuve que... Porque usted habla de los dos canales más conocidos, pero después Río Negro, el que ustedes, el diario que reciben ustedes, es todo está relacionado, entongado con Clarín, el Grupo Mañeto. El diario Jornada también tiene alguna relación. Cuando hablan de la gente pobre, que fueron los mapuches los que hicieron ese incendio. Bueno, ¿dónde están los mapuches? Mételo en cana. De que cuando hubo ese corte de luz acá, fue también un atentado que hicieron. Bueno, si tenés la seguridad que fue un atentado, hacé la denuncia y meté en cana a esa gente. Exacto. Pero acá se la pasan hablando mal del pobre y poniéndonos enfrentados los pobres contra los pobres. Claro. Exactamente. Y no fueron capaces de decir que el incendio fue producto de la falta de mantenimiento de la luz eléctrica. Ahí se produjo el incendio. ¿Cómo sabes eso? Porque eso está filmado. Sí, pero ha sido intencional incendio. En tantos puntos estratégicos ha sido intencional. ¿Quién fue? No se sabe, ni nunca se supo ni averiguaron quiénes fueron los anteriores. Por eso que el día de mañana prepárense, porque van a seguir ocurriendo, porque los tipos hacen esto con intereses mezquinos, y donde tiene mucho que ver lo que vos decís, porque los cables tienen 60, 70 años, están colgando ahí, y nos quedamos sin luz y todo lo demás. Pero también hay intereses inmobiliarios. También sabemos muy bien que de la provincia es lo que está arriba de la tierra y la tierra es de la municipalidad. Se quema el bosque y ya la municipalidad o los particulares pueden disponer de la tierra. Claro. No, tema difícil, Juancito. Es complicado, sí. Es complicado. Pero creo que hay momentos que hay que charlarlo, hay que decirlo y hay que sacarlo a relucir para que digamos, por lo menos para decir, nosotros no lo comemos este sapo. No, está todo bien. ¿Sí? Pero yo no le creo a TN ni a Canal 13, no les creo. Entonces, busquemos otro canal de comunicación, o por lo menos que esos medios de comunicación no nos dividan más de lo que estamos. Me parece que pasa por ahí. Y que los funcionarios realmente funcionen. Muchachos, pónganse las pilas. Digan algo, salgan a decir algo, por lo menos, si no son capaces de ir a ensuciarse las patas donde la gente está sufriendo. Digan algo, porque lo que está pasando y la exigencia que cada uno de nosotros hacemos es que no tenemos información de lo que está pasando, y el responsable de dar esa información son los funcionarios, porque lo que ocurrió acá ocurrió en un lugar donde es responsabilidad del funcionario de decir las cosas. Lago Puelo y el hoyo, necesitamos que nos digan ¿qué es lo que está pasando? Informe. Con lo que sea, con los medios que tienen. Y no nos vengan a decir que no tienen medio de comunicación para decir las cosas. Si no lo quieren decir acá, está todo bien. Pero tienen todos sus medios para decirlo. Díganlo. Así, por lo menos, nosotros podemos decir si el intendente dijo tal cosa y después nosotros veremos si son verdades o son mentiras. Pero por lo menos que digan algo. Por lo menos hasta ahora no están diciendo nada. Ni siquiera retrucando, no. Porque sería bueno que por lo menos salgan a retrucarnos, a decirlo, che, estás macaneando, estás diciendo mentira. Y sería bueno para poder tener un diálogo de estas cuestiones, como para que el vecino aquel que hablábamos una vez, que no tiene la posibilidad de, no está acostumbrado de ir a reclamar, porque nunca lo hizo y no es su función, porque él le pone el pecho y va a levantar su casa de nuevo sin pedir nada, ese vecino, que por lo menos le llegue una información de que el dinero que vino en algún momento por algún canal le va a llegar. Y no que, lo, que se lo lleven aquellos que patalean y gritan. He dicho. Habrá memorias de aquel barrio. Pasando a otro tema. Usted tenía algo para compartir que era en relación a una venta de numeritos y esa colaboración. Sí, claro que sí. Los alumnos de la escuela 140, los egresados, están haciendo una venta de un bono contribución de la escuela 140. Sí. Esto es para que los chicos puedan conseguir su campera, su remerita y eso, ¿sí? Aquellos que quieran colaborar, uh-huh. Nos pueden llamar a nosotros, 154-70-1842, si quieren reservar algún número y colaborar con los chicos. El valor del bono contribución es de 200 pesos. Es para colaborar con los alumnos, los egresados de la escuela 140 del Bolsón. Sí. Y el va a haber el sorteo, se va a hacer el 23 de agosto. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, los que quieran colaborar, nos pueden llamar a nosotros. Le dejamos el teléfono como para que se puedan comunicar, sí. Y reservar el numerito y nos dejan un número o cómo lo podemos contactar. Podemos pasar el de WADA también, sí. Que ella ofreció su teléfono, 154-37-50-58, 154-37-50-58, sería una de las mamás de... De la escuela 140. De la escuela que está organizando este bono contribución para colaborar con los niños, con ese sueño, ¿no? Que cada egresado cuando llega quiere llevarse su remera, su campera. Así que... Hay una orden de compra por 2.500 pesos. Uh-huh. Uno de los premios. Uno de los premios. Tienes un, estoy como viendo que tiene una lista larga de premios. 12 premios, como mínimo. 12 y poco más para seguir. Seguramente, porque los papás, los abuelos están colaborando con los chicos para armar esta... Para completar todos los premios. Sí, tener premios. Ahí ya hay una determinada lista de premios y se están sumando más premios para... Canasta de limpieza, canasta familiar, una bolsa de harina, sí. Pizza, juguetes de madera, torta, una tabla de picada, una torta, remera deportiva, para lo que... reloj de madera. Vamos todavía. Sí. Bien. Reitero, sí. El bono contribución de la escuela 140, el valor... 200 pesitos. 200 pesos. Una ganga, para ganar una orden de esa. Así es. ¿Algo quiere escuchar un poco de música? Ya que hablábamos de la radio, los amigos de FM Alas. Sí, cuando hablé de comida, se me cruzaron unos fideos ahí por... Vos sabés que FM Alas, yo tengo también me mandaron el... Sí. ¿Cómo se dice? El flyer. ¡Ah! ¿Lo puedo repetir, por favor? El flyer. Búscalo en el estado. Perdón, que estoy bueno, pero... en vivo. Somos proletarios, pero hablamos en inglés, ¿viste? Sí. Y me han mandado el flyer. El flyer. A ver. El flyer. No sé dónde está, pero es un... fideos, van a ser fideos para colaborar con FM Alas. Póngale música, pero ya lo voy a encontrar. Para mí que tiene problemas con... ¿Cómo se llaman los que tienen... no pueden comer harinas? ¿Ves cómo es? Sí. Todo se olvida. Sí, ya sé. Celíaco, ya sé. Ahí tiene celiaquía. Celiaquía tengo. Claro. Bueno, ya lo voy a encontrar. Cualquier cosita, pueden llamar a Radio FM Alas y consultar qué día es la venta de fideos, cuánto sale el medio kilo o el kilo o todo lo que usted quiera llevarse. Uh-huh. ¿Viste que...? Así que... también tiene... Claro, Pueblo Chico nos conocemos todos. Sí. FM Alas la conoce pero no la conocen. Historia. Llama así, Fideada Alada. Bien, qué grande. Fideada Alada, para eso me pagan fortuna. Claro, amigo, por favor. Es pasta fresca y de verduras varias para contribuir al sostenimiento de nuestro aire comunitario. Hacé tu reserva al teléfono 2944, es un teléfono celular, sí. 80-2315, ¿tomó nota, Juancito? 80-2315, sí. ¿Va a comprar o le va a hacer cocinar a esta pobre mujer de nuevo? 80. Siempre. Yo siempre meto el dedo en la llave. Sí, sí, sí. 80. Sí, justo que yo iba a ir a comprar, ahora me pusiste con la. 80-2315, después pasé por Quillaymí, compré la salsa. Y si no, un teléfono de tierra, que es el viejo, legendario teléfono de Radio Alas, que es el 4493-150. 4493-150, se retira por el Galeano, sí, el 18 de julio de 17 a 19 horas. Así que se 250 es medio kilogramo, 450 el kilogramo. Uh-huh. Lo que no dice cuánto mide el espagueti este. Ah, no, es todo. Es por peso, no por metro. Ah, no. No puede pedirme 25. No, no puedes pedir una. Así que bueno, ahí tienen otra opción. Sí. El que no quiera cocinar y eso, y qué colaboración. Está haciendo un bien a la comunidad. De lo que hablábamos, esto de los medios de comunicación. Ahí tiene la posibilidad de colaborar también, uh-huh, con un medio de comunicación que se banca así también. ¿No? Bien. Uh-huh. Vamos a poner un poco de música. Sí, por favor. Por favor. No, mentira, no tengo más nada. No, o sea, basta. ¿No quiere recitar la herencia para el hijo gaucho ya que está? No, que se me enrosca y le da. Le da para adelante. Después sí, está bien. Hay que hacer uso de la libertad de expresión. ¿Cómo está? Aprende. O sea, está empoderada. Sí. Está empoderada. Y sí. No. Vamos a escuchar un poquito de música. Viento de Levante. Por la Mare y la Mari de Chambao. En el hambre y me roban el sueño. Hay duda de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos. Hay tiempos que agitan inciertos el reloj del alma y el andar del verbo, pero también hay versos que salvan mi espalda del miedo al mañana y del sentir de acero. Y hoy quiero avivarme la vela, ser el oleaje y ser el temporal. Desarmar los cimientos cobardes que cayó en mi boca cuando va a cantar. Y volar como la arena con el viento de levante, como mi pecho cuando le entran los arranques. Y no comprende más camino que volar. Volar, volar, volar, volar, volar. Donde los mapas se dibujen entre versos que dejo escrito mientras me regala el viento. El que comparte mi locura por volar. Hay olas que rompen la arena, se llevan con ella mi canto y mi pena. Hay vientos que agitan mi pelo, me lo desordenan, me llenan de nervios. Hay días que de tan oscuro no me dejan verme la piel en la niebla, pero también hay luna que en la noche negra alumbran valiente y mi canto despierta. Que hoy quiero avivarme las velas, ser el oleaje y ser el temporal. Desarmar los cimientos cobardes que acallan mi boca cuando va a cantar. Y volar como la arena con el viento de levante, le entran los arranques y no comprende más camino que volar. Volar, volar, volar, volar, volar. Donde los mapas se dibujan entre versos que dejo escrito mientras me regalo al viento. El que comparte mi locura por volar. Volar, volar, volar, volar, volar. Volar, volar, volar. Volar, volar, volar, volar, volar. Volando va, volando va. Ser el oleaje, ser el temporal. Mira que volando, volando va. Comparte mi locura por volar, el que comparte mi locura por volar, el que comparte mi locura por volar. Tiempo de comerciales, en minutos, más música. Vení a disfrutar las mejores comidas caseras y minutas. El Caldero Patagonia Gourmet, en Isla Norte. Bajás del puente 100 metros a la derecha. Viandas, minutas, pizzas, hamburguesas de autor, empanadas, sándwiches de milanesa, lomito. Todo bien casero. Lunes a sábados de 20 a 23. Delivery sin cargo en todo Lago Puelo. Hacé tu pedido al 2944-572887. Estamos a pasitos del puente, 100 metros a la derecha. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de motos, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-932366. En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llamanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Vestimenta en lana, cueros y telas. Artesanías en cuero, metal y madera. Impronta. Ruta 16, camino a Puelo, a 600 metros de la escuela 109. Vení a Impronta y donde quiera que vayas, deja la tuya. Impronta. Estética temporal e intemporal. Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Radio Comunitaria, la radio de la gente. ¿Y ese bache quién lo va a arreglar? Por favor, hay que mandar a la municipalidad que arregle ese bache. ¿Cuál ese bache no es mío. ¿Cuál municipalidad? Cualquiera. No, cualquiera no. Hay una que no se toca. Ah, bien. Bien ahí, bien ahí. Vamos todavía. No, yo lo lamento. Yo si hay algo que no me... Ay, de quien sea. Usted. Discúlpeme. usted lo tengo casi que decir. Pero hoy no había venido todo a ondas de paz y amor. Yo vine toda armoniosa, y ahora, paseando, disfrutando. Y ahora ese jovencito que trajo acá nos puso todo nervioso. No. Pero yo dije algunas verdades, no me yo quería irme al motoco, capaz que ya estaba también la pasada. Ya algo le va a encontrar al motoco. Es todo lindo, pero... Ah, no se puede pasar por la pasarela de terror. Y bueno. ¿Es así? ¿Qué? No, es cierto, no sé si la habrán arreglado. No sé, por eso, yo sabía que no estaba en condiciones muy... Quizás para la juventud, la adrenalina y usted es una potra. Pero sí, para uno que anda allá también con... Ahora se hace la vieja. Ahora entiendo los temas que ustedes hablan. Se va de un extremo al otro. Claro, primero te dice, me van a tener que explicar esto, después te... Claro, yo no sabía que la radio traía pilas antes, no sé. ¡Claro! ¡Hola, Susana! Es más, usted cuando dijo teléfono a tierra, yo dije, ¿será lo que a uno le dice teléfono fijo? Claro. Sí. No, pero me quedé así como... Claro, pero en la época... Presté atención a los números, perdón. En esa época que usted era muy chiquita. Lo hubiera sido. Los teléfonos tenían una especie de redondel así con agujeritos con los números. Entonces uno marcaba, discaba. Sí, sí. ¿No? No como ahora que uno digita. En aquella época, disque, ¿no? El teléfono. No, sí, pero... Y se sigue haciendo la bendita. No entiende nada. Nada, así te digo. Se sigue haciendo la... ¿Te imaginas si nosotros llegamos a hablar del telégrafo? No. Oh. ¿Del telex? Del tele. Ah. No, del tele, no. Sí. Ha llegado un cable, decía Juancito. Yo no sé quién, si ha llegado un cable, el telex, pero de que Laurita está esperando de que... Laurita. Por favor. Ya, mire, Laura. Para mí que es parienta de Susana, la sí, Laura, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Puede ser. Bueno, y bueno, si él ahora... No queda otra que... Hay que irse. Hay que irse. Bueno, la disculpa del caso... Sí. Si hablamos mucho, pero bueno, había que decirlo. ¿Hablamos? Yo no estoy en la manada. Ahora va a estar tres horas entre amigos. Tres horas explicando por qué habló mucho. Creo que me tocó a mí ahora, ¿no? Bueno, lo noto. El encierro. Yo creo que estas son las charlas de entre amigos, ¿o no? Sí, pero no me pegue. Charlo. Soy Jordano. En el grupo de charlas de amigos hay uno que ese día la liga. Sí, le toca. Hoy me tocó a mí. Hoy le toca a usted. Listo. Listo, yo me lo sumo como. Pero ¿qué iba a decir? Que no culpen. Ya fui. ¿Viste cuando te alunas? No maten al mensajero. No maten al mensajero. Por favor. Por favor. Bueno. Seriedad, por favor. Sí. Nos pueden volver a escuchar si tienen ganas el próximo domingo a las 11 de la mañana por 101.1 Radio Maldor. Bien. Y por Radio Encuentro también el domingo a las 11 de la mañana. 10:30, 11 de la mañana. También nos la pueden uno escuchar por internet, ustedes lo escuchan por internet, evidentemente. Sí, nosotros sí. Bueno, después me van a pasar la dirección para que se lo pasemos a la gente. Bueno, bien. Sí. No, que la puede escuchar acá directamente, pero a lo mejor alguien quiere escuchar la radio allá. Claro, para ver si, a ver cómo se da de allá. De Suecia, me dijo, ¿qué es la radio de Suecia? ¿Eh? No, Vietnam, bueno. Vietnam decían cuando iban a ser trasladados a la capital. Sí. La capital se traslada a Vietnam. Que vamos a tener que ir lejos. Así que bueno, si ya lo decían en aquel tiempo. Bueno, y dicho todo esto, nos encontraremos de vuelta el próximo jueves, si es que a mí me permiten entrar. Sí. A usted le permiten entrar, si podemos llegar. Pero si... con bozal puede ser cualquier. ¿No? Sí. Ya veo que en el paralelo usted no puede ingresar a este lugar. Bueno, volveré para atrás. Y voy a hablar desde allá, eso ni quepa la menor duda. Está con alas, compre doble fideo, así ya tiene un. Lo van a dejar pasar. Claro. Seguro. O al toque le dice Enrique, hoy sale por internet, no hacemos nada en vivo. Me encantaría poder hacer móvil. ¿En serio? abe qué? Yo hice me iría, me instalo allá donde se incendió. Ajá. Como para ver si lo que están diciendo es lo que es. Sí. Y bueno, pero lo puede hacer, ¿eh? A mí me preocupa con esto de la gente ahí, que a pesar de todo lo que está pasando y tratando de remarla y remontarla, ¿no? Uh-huh. Que sigan sucediendo hechos delictivos como el robo de cable y estas cosas que no las entiendo. Uh-huh. No entiendo la humanidad en ese aspecto. Ajá. Perdón, me fui de tema. No, lástima que ya estamos yendo, ¿no? Porque sí. Si no le da un poquito, una vueltita nomás que le dé a ese manija y empieza. No, porque acá ya lo tenía. No, nos vamos a despedir quizás sí. Por ahí para. El próximo. Dejamos para la semana que viene. O denme media horita más. Bueno, no, mire, media horita más quiere. Ya se desabrochó el cinturón. No, nos echa Alicia, nos echa todo. Acá el tema es Laura. Es Laura. Sí. Nos vamos a pedir con un poquito de ritmo. Ajá. El sentir de mi pueblo. Por Diomedes Díaz. Ajá. ¿De dónde saca esta música? ¿De dónde saca esta música? Dígame el secreto. Nunca lo escuché a este hombre. Secreto profesional. Secreto no profesional. Se dice al aire. No, y menos en esta emisora que al día siguiente lo salieri. se lo chorea todo. Bueno, hasta el jueves que viene. Gracias, ¿eh? Hasta el próximo jueves. Cuídense, que anden todos bien. Chao. Chao. Soy tan puro como el manto azul del cielo, de sangre ardiente como los rayos del sol. Yo soy tan puro como el manto azul del cielo, de sangre ardiente como los rayos del sol. Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Soy el que finge estar alegre para verlos feliz. Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Soy el que finge estar alegre para verlos feliz. Soy el que en una canción lleva un mensaje de amor. El alma de mi guajira. Yo soy la tuna, el carbón y la más viva expresión de mi gente campesina. Porque ellos con gran valor trabajan de sol a sol para ganarse la vida. Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Soy el que finge estar alegre para vernos feliz. Yo soy de ustedes, tan de ustedes como ustedes de mí. Soy el que finge estar alegre. Yo soy aquel que de su llanto hace canciones de amor para que usted. canción lleva un mensaje de amor, deseando ver a mi pueblo lejos del odio y rencor que reinan en la nación y nos está consumiendo. Yo soy el grito y la voz que a diario aclama el Señor por la paz que tanto anhelo, porque me causa dolor ver en la televisión pueblos llorar sin consuelo.